Ciudad. Cuetillo. Ciudad. Cuetillo. Ciudad. Cuetillo. Ciudad. Cuetillo. Cuetillo. Cuetillo. Ciudad Cuetillo, esto es la pregunta de la semana desde la Plaza Baroa. Ahora me encuentro con el Duch. Hola, Duch. Hola. La pregunta de la semana es bien fácil. Y vos, además, que eres medio quilombero, estás ideal para esto. Yeah. ¿Con qué personaje de la público te reventarías? Sí, sí. ¿Con cuál? Puta, con el Linera. Por marica. Pero re fácil. Exacto. Ah, uno más duro. Con Ortubé. Ya, ya, buenísimo. ¿Algún recuerdo en particular por el cual lo diestan? Puta. Sí, también eso puede ser. Viva el tigre. Muchas gracias. De nada, nada. Ahora tú ven, has cagado. Al final muere. Al final muere. Se acercaba presurosa. Era la Marcia. Al final muere. Dulce, pura, cristalina, angelical. Al final muere. Ciudad Cotillo arranca su sector. Al final muere. Buenas noches, cotilleros. Nos encontramos aquí en la Cinemateca el lunes. A ver, pues, cómo nos va en el estreno de Día de Boda. En el estreno de Día de Boda. Hay que anunciar que no nos han invitado a la premier, no me han llegado mis invitaciones. En el estreno de Día de Boda. De todas maneras, vamos a hacer todo lo posible para entrar, al igual que en El Amor en los Tiempos de Cólera. En el estreno de Día de Boda. Ciudad Cuetillo, está por arrancar la fiesta de Día de Boda. En la premier estamos con Emiliano Longo, uno de los protagonistas, que creo que haces de ángel, ¿verdad? Sí. No presente un ángel. Pero... No, para nada. Sí, el tipo es está zafado, así, totalmente zafado. Van a ver. ¿Qué? Eso, justamente, coméntame. ¿Qué es lo que tengo que esperar dentro de unos minutos cuando entremos? Lo que tienes que esperar, a ver, es una película muy, muy tarijeña, ¿no? Muy, muy bien contada. Tiene muchísimos personajes, por lo menos 20 personajes, con muchos nudos y con un gran desenlace. Al final muere. Primero que nada, Ángel, felicidades. No, muchas gracias, muchísimas gracias. Ojalá hayamos dado la talla a todo lo que es el cine nacional, ojalá sea una linda apuesta, ¿no? Bueno, ¿cómo valoras la incursión del cine boliviano en la comedia con nuevos protagonistas? Es complicada, ¿no? Es complicado como todo en Bolivia, cuando tienes un sueño y cuando es tan, tan complicado como el cine, es una apuesta a la cual tienes que ir de frente, sin miedo, y si recibes críticas, bueno, la siguiente lo harás mejor, y si recibes una felicitación, tendrás que seguir trabajando. De la que nace en el valle a golpes de sol y de agua, tu nombre me lleva atado. Al final muere, al final muere. Bueno, sea Cuetillo, como siempre, nosotros estamos colados, nos hemos metido al cine, siempre viviendo de la manga. Vamos a disfrutar del estreno. Otro de los beneficios de hacer radio sin saber. Vamos a tratar de notear a alguien famoso por aquí. Estamos buscando un famoso. No hay famosos. Vamos a filmar la película como la de Rubén. Pronto está en YouTube. Pronto está en YouTube. Al final muere. Al final muere. Ciudad Cuetillo, 100 puntos. Ciudad Cuetillo, Ciudad Cuetillo, 100 puntos. Ciudad Cuetillo. Porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti. Sigue la gran fiesta del Día de Boda. Ahora con Andrea Camponovo. Al final muere. Andrea, lo primero que quiere saber el público es: ¿Ya te casaste? Sí, aquí está, mi marido. Bueno, pero es mala publicidad. No, mentira, no, mentira, sí. Pero no fue tanto drama, me imagino. No, no, sin secuestros. Una boda tranquila, sin secuestros, todo bien. ¿De qué se siente haberla visto ya en la pantalla, con la gente, en la premiere? Creo que pude hacer, ya, por fin, respiré, porque la verdad que me moría de nervios. No sabía cómo iba a reaccionar el público paceño, me daba muchísimo miedo, pero gracias a Dios reaccionó de la mejor forma. No, o sea, increíble, se rieron muchísimo, las tres salas estaban repletas. Es un buen indicio para ver que la película va a ir muy bien, ¿no? Ciudad Coetillo en el estreno de Día de Boda. Al final muere, al final muere. Transmisión para Ciudad Coetillo desde la calle Fernando Huachalla. Por favor, ¿usted sabe quién era Fernando Huachalla? No. ¿Sabe quién es Rosendo Gutiérrez? Tampoco. Dígame usted, ¿dónde vive? Alto Brajes. ¿En qué calle? Jorge Ruma. ¿Y quién es Jorge Ruma? Un profesor de... Ese es el profesor que fundó el Colegio Miraflores en la Villalobos y... No me acuerdo el nombre, pero es en la Villalobos. Ah, súper bien. ¿Conoces Ciudad Coetillo? Sí, mis amigos trabajan ahí. ¿Y qué? No es un trabajo. ¿Qué opinas de ello? Me parece muy buena iniciativa y buen programa. Escuché una vez, pero solo una vez. ¿Por qué? O sea, la única vez que... ¿No tienes internet en tu trabajo? Sí, solo una vez he escuchado. Oh, pero si tienes internet, entra. Ya voy a volver a entrar. Ya, sí, porfa. Ya, sí, porfa. Yeah, baby. Seguimos en la gran previa al partido de esta tarde en Solidaridad con el Beni. Ahora con uno de los protagonistas de lujo, Walter Cepito Queijeiro. ¿Cómo les va? Lindo estadio, lindo día, el tiempo acompaña. Ojalá que la gente también. Grandes figuras, Maradona, Echeverri, el propio presidente. Esto no se da todos los días. Me parece que es uno de los partidos históricos de Bolivia, que con el correr del tiempo se van a dar cuenta de lo que significa este día para el fútbol de su país y para la historia del deporte. Y además de la cultura general. Claro, además tu participación, más allá de lo organizativo con Fox, también es protagonismo en cancha. Protagonismo en cancha, sí dicen. Mira, yo toco el himno al lado de Maradona, que digo, diga, vamos, ya está, ya me voy. Ya tarea cumplida. No, este además es un evento de suma trascendencia para todos. Para todos, para Bolivia, también porque va a tener mucha repercusión, ya que este Diego, si no estaba Diego, tenía repercusión ya de por sí, por el presidente, por los artistas, por la televisión, por ustedes, los medios de Bolivia que están dando mucho empuje. Y ya con Diego ya trasciende más allá de cualquier frontera. Me parece que hoy Bolivia va a ser noticia en todo el mundo. ¿La Argentina lo ganará? Y en la Argentina, y no sé, tenemos... Tienen a Diego. Sí, pero bueno, Diego... Nosotros a Evo Morales. Tienen a Evo Morales, ustedes tienen a Marco Antonio Echeverri, está Tufiño, está Sandy, está Borja, Edwin Platini Sánchez, no, tienen un buen equipo. Y Argentina con un equipo ultra ofensivo, con Maradona, La Torre, Carrario y el Turu Flores. Y Walter Quejero. ¿Qué posición? Y yo calculo que por la derecha, pegadito a Diego. Ocho con llegado. Como Enrique cuando le da el pase para el gol contra los ingleses. Ah, bueno, en el área de ustedes le vas a pasar el balón. No, más cerca del círculo central. Después te lo voy a mostrar en la cancha, pero. No, sí, lo vi. Lo viste. No, pegadito a la raya de 3-4-3-4. De, digamos, un volante mixto como Juan Barbas, como en la actualidad, a ver quién podría. ¿Cómo Beckham sin tanta pegada? No, a lo Beckham, que dijeron. Con tanto marketing, pero no tengo tan buena pegada como Beckham. Pero con tanto marketing, exactamente igual. Marketing. www.queijeiro.com, la patada haciendo en todo a full. Te apuesto mi polera de la selección nacional. Dale. Contra una polera patada de selección. Son candidatos, ¿eh? ¿El empate qué pasa? Intercambiamos. Bueno, ahí está. No traje mucha, después vemos, pero chévate ya, la tarjetita de la patada descendente, mira. Oye, ya eso es todo un premio. Tenemos una apuesta para eso. Ahí está. Listo, gracias. Suerte, Walter. Gracias, Hombre. Para los campeones otra vez. ¡Fuerza! Ciudad. Palo bonito, palo es. ¡Dice! Cuetillo. ¡Sos campeones otra vez! ¡Todos vamos a contar! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Que por suerte soy admirado, soy estronguista de corazón! Por suerte soy admirado. Muy buenos días, muy buenas noches, Ciudad Cuetillo. Estamos aquí en el festejo de los niños del Tigre de la Ultra Sur. Ciudad Cuetillo, ¿no? Claro que sí. Estamos con Ricardo Bajo. ¿Cómo está, don Ricardo? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Porque sé que el programa se pasa varias veces y se cuelga la red, ¿no? O sea que para todos un gran saludo. Bueno, estamos aquí en la finalización de los festejos de la Ultra Sur, aquí en el Club de la Paz. Bueno, que relate un poco a los radioescuchas, un poco acerca de lo que pasó aquí y cómo fue eso de la premiación a las 100 personas estronguistas y tú que eres un estronguista, pues. Bueno, es para toda la gente que nos escucha, son las 2 de la mañana y el acto empezó como a las 8 de la tarde, o sea que imagínense cómo estamos, ¿no? Pero resumiendo, ha sido un acto, sobre todo al principio, muy emotivo, ¿no? Con jugadores del Tigre, sobrevivientes del accidente de Biloco, y no es por ser muy sentimentalistas ni ser flojos de corazón, pero ha habido mucha gente que ha llorado, ¿no? Y ha sido un acto muy emotivo, con presencia de muchos extronguistas, muchos exdirigentes, exjugadores, y ha sido la cosa más emotiva que yo he vivido en los 10 años que llevo aquí siendo hincha del Tigre. Pero por encima de la dirigencia, de esos fracasos coyunturales, está el sentimiento de la hinchada que se ha visto. Ha venido gente de Potosí, de Oruro, de Santa Cruz. Y bueno, esto ha sido una fiesta increíble de sentimiento y de pasión aurinegra, estronguista, paseña, boliviana. Ciudad Cuetillo. Bueno, ¿qué representa para Ricardo Bajo los 100 años de su club y su gente, todo eso? Bueno, son 100 años que no se cumplen todos los días, ¿no? Y es el primer gran club, exceptuando a Oruro Royal, ¿no? Que no pasa nada con ese club, es el primer gran club de Bolivia que cumple 100 años. Es la primera vez que una hinchada organiza un acto como este, ¿no? Al nivel de cualquier festejo, de cualquier dirigencia, de cualquier gran club europeo o sudamericano, ¿no? Ha sido una cosa, para mí, excepcional. Y muchas gracias, Ricardo, y bueno, pues que te vea bien en todo lo que está haciendo para Tigre. No, son 100 años. Antes que nada, la página y el programa está espectacular. El programa que hicieron sobre el mejor sándwich de Chola me pareció genial. Espectacular el programa, y sigan a la escucha y sigan el blog, porque merece mucho. Oye, la bro, pena, y están a la vanguardia, a la vanguardia de lo que se hace. Los sigo siempre y muchas felicidades, y adelante siempre y aguante el Tigre. Exacto. ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Pulsa! ¡Tigre! ¡Tigre! Ciudad Cuetillo. Cuetillo, ciudad, cuetillo, ciudad, cuetillo, ciudad, cuetillo, cuetillo, cuetillo, cuetillo. Nos encontramos el 24 de marzo, estamos aquí en la Plaza Baroa. Estamos aquí con dos amigos, con Claudio y Alan. Claudio, ¿te acuerdas la frase célebre de nuestro gran mártir Eduardo Baroa? Sí, que se arruina su abuela, carajo, pues. Eso, che, ¿cómo la arreglarías? No, a mí me gusta el que se arruina su abuela, carajo. No, sí, claro, hay que respetar a Baroa, carajo. Que... ¿Vos, Alan? No, yo le diría tal cual. ¿Y no le cambiaría el pariente? En vez de la abuela al tío o a la tía. Claro, ahora o que su hermana. A las tal vez a su madre. No, a la abuela. No, no, que se rinda a su abuela, carajo. No, es que estaba olvidando una parte muy importante. Quería mandar saludos a mi abuela, con mucho cariño. De Claudio, su nieto. Lo mejor en este 23 de marzo. Vivan las Pascuas. A mí me gusta que se rinda a su abuela, carajo. Y adelante, Avaroa, carajo. Vamos. Carajo. Queridos conciudadanos, es un honor para mí abrir las puertas de este prestigioso y esperado Museo del Cómic Cuetillo. Sí. Risas y aplausos. Quiero agradecer muy especialmente a Joaquín Cuevas por los efectos de sonido y por los cómics. Sí. Bueno, sí, Cuetillo y yo estamos desde la tarde preparando un brebaje extraño que no tiene sabor, el cual vamos a vender a 2 bolivianos. Amargo, sabor a vino, llamado Sangre de Cristo. Llamado Sangre de Cristo. Mis padres me dijeron ya no vale rock and roll, si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó. ¿Estás con nada que va a ser de secretaria, aunque no he ido al colegio, ¿no es cierto? Sí, estoy aprendiendo a escribir. Muy buenas noches, Ciudad Cuetillo. Nosotros somos Ciudad Cuetillo. La larga noche de los museos. ¿Qué tenemos, Rodrigo, todo aquí? Para ofrecerles tenemos vino caliente, vino frío y gelatinas, todo con licor, harto licor y esto. Los que no vinieron se lo perdieron. Ciudad Cuetillo, el museo está un éxito, las gelatinas vuelan como pan caliente, el vino vuela como gelatina fría. ¿Tu balance, Leo, de la actividad? Bien, la verga, bien, la verga, bien, bien. Siempre tan elocuente, Leonardo. Bien. Tiene un elemento sorpresa que ha pasado por varias manos, pero está súper cañón. Y por los corazones que se han roto en el camino. Buenas noches, Ciudad Cuetillo, son las 11 de la noche, estamos con un parroquiano. Díganos, ¿qué tal la noche de los museos? Ah, intensa, acabo de ver a una pareja teniendo relaciones en la mesa, en la cama de Murillo. ¿La vacinica de Murillo? La vida es dura por el fin de la amargura. Ah, claro, la actividad de la noche de Ciudad Cuetillo es construir su propia Ciudad Cuetillo, y en la que cooperamos con los amigos de Joaquín Cuevas y Abril Filomeno. Y claro, todos los parroquianos que vengan a tomarse un trago. ¿La cínica de Murillo? Por el fracaso, brindo por la victoria, por el empate, por el... Vean cómo los comiqueros crecen vendiéndole trago al pueblo. Una vergüenza. Así se pide, pues así hay que vivir, de algo hay que vivir. Claro, así lo hizo Goni. Yeah, baby. Joaquín Güey estaba bastante preocupado del dinero. ¿Eres el capitalista de los comiqueros? No, yo soy la capitalista. ¿Me regalan un super amigo? Jamás. Roñas. Hoy estamos con Jorge, otro comiquero que se hizo famoso a través de su mal amigo Marco Guzmán. Jorge, ¿qué tal la noche? ¿La vacinica de Murillo? Ah, está rico, está de la puta. Lo mejor es el jelly shot. ¿Así cuántos ya te comiste? 2. Pero por favor ponle más. Ya, hasta el 20. Ya, es una promesa, otro concurso de Ciudad Cuetillo. Claro, me lo han desbancado al Delirium Tremens y yo tengo que salvar el honor de los bosachos. Claro, sí. Y lo otro, ¿te animas a tomar cerveza en la vacinica de Murillo? Caiga quien caiga, brindo sobre la luz de una vela. ¿En la vacinica de Murillo? A la noche brindo y que la mañana no venga. ¿Qué opinas del dibujo de Ciudad Cuetillo? ¿Cuáles son los colores? Pues sí, falta, se ve, eso no es una ciudad todavía, ¿no? Sí, falta construir mucho. Sí, me encanta, principalmente el Akitu ese de Mario, buenísimo, ¿verdad? Que está ahí arriba. ¿El qué? El Akitu, el que está encima de la nube, como de Mario, ¿no? Sí, pues, y el busto a Leo también. No, está buenísimo. Busto. Ay, mil gracias. No, nada. Pronto de mi nick de Messenger está ahí, Ah, ya. We'll be right back. El tema es que el Museo a mi juicio es un éxito. Los que no han entrado han mirado el cartel y han dicho, ¿qué será eso de Museo Nacional? ¿Qué será eso de Museo Nacional? ¿De la Basílica de Murillo? Cuando el vodka despertó en una revolución, se sació la sed de la pobre gente. Buscaban su sol. Pero de todas maneras me parece súper bien, ha entrado la gente. Hemos fulminado los jelly shots, hemos fulminado el vino. Ahora estamos fulminando la cachaza con Sprite, digo, 7-Up, 7-Up. Lindo, lindo Ciudad Cuitillo, la revolución del Patujú. Lindo, lindo Ciudad Cuitillo, la revolución del Patujú. Cerrando la noche del museo. ¿Qué? Evaluación. Gumi, ¿qué tal la noche del museo? Evaluación final. La verdad es que podría estar mejor, ¿no? Mucho borracho, las paredes rayadas, unos vándalos de esto de Ciudad Cuitillo. Yo estoy muy decepcionado, realmente. Muy decepcionado. Pero yo no tengo nada que decir al respecto. Alguna cosa, improvisación, canto. Bien. Dale, una cueca. ¿Una cueca? Una cueca. Chapaco soy, chapaco de pura cepa. De mi país y de mi pueblo, Tarisca. De la Basílica de Murillo. Ciudad Cuetillo. Estamos aquí en la Plaza Baró y seguimos con la pregunta de la semana. Estamos con Nadja Peña, amante del cuetillo. ¿Qué me van a preguntar? No, ya voy a quedar callada. ¿Qué personaje pondrías en el billete de 500 bolivianos que vamos a sacar debido a la inflación? No pienses que eres capaz de ser ti. Sí. Bueno, sí. Ya pues. Sí, Chalavero. Va a responder, pues, burra. No, pues a mí. ¿Por qué? Tiene que haber alguna mujer en algún billete, ¿no? Burra. ¿Qué es esto de bueno por el país? Más adelante voy a hacer buenas cosas, todavía no. ¡Burra! No van a poner eso, está imitándolo, a ver. Depende de qué, porque... ¡Ay, no! Totalmente cagado. No estaba respondiendo yo, por si acaso. Sí. ¡Responde, pues, burra! ¡Burra! Ciudad Cuetillo. Buenas noches, gente de Ciudad Cuetillo. Estamos en el Tetecos esperando por el gran evento entre el Shori y uno de los integrantes de Surfing Wagner. La apuesta del día de la noche es... un reto entre uno de los integrantes más alcohólicos de los Surfing Wagner contra uno de los más alcohólicos de Ciudad Cuetillo. La apuesta data de los años 2008-2000 y en su posterioridad. El peso de la fama, el peso de la calidad. No sé, están aprovechando de borrachera. Pero tenemos un gran representante, Chori. Chori. Bueno, queridos amigos de Ciudad Cuetillo, yo soy el Boris para el desafío intercontinental Surfing Wagner versus la Ciudad Cuetillo. Vamos a competir contra el Delirium Tremens. ¿Quién se acaba más rápido una chela? Si ganamos, ellos nos tienen que componer una canción. Si perdemos, nosotros tenemos que hacer un especial sobre Surfing Wagner con el estilo único e irrepetible de Ciudad Cuetillo y con la máquina de mirar. Bueno, el contrincante antes de la gran contienda, ¿qué tiene que decir? No, creo que va a ser un reto demasiado duro, porque no sabía que me metía con profesionales, pero vamos a hacer todo lo posible para ganar. profesionales de la radio, pero no profesional del trago. ¿Qué pasa este? Ya. Ayer se te vieron, o sea, ayer a eso de las 3 de la mañana, se te vieron entrenando para el gran reto alcohólico. No, es que hay que darle duro, totalmente duro, porque si uno no entrena, no entrena, no entrena, no entrena, no entrena, no entrena, no entrena, no entrena, no entrena, no entrena, no entrena, no entrena, no entrena, no entrena, no entrena, no gana. Yo estoy totalmente preparado para ganar. Y si no gano, por lo menos voy a estar demasiado ebrio, que es lo que se busca. ¿A quién le dedicas el triunfo? Le dedicaría el triunfo a mi mamá, a mi papá y a todos los que están escuchando esta radio. Sí, a Cuetillo. Especialmente a los gallinazos. Que es toda una escuela ya, toda una escuela del alcoholismo paseño. Soy gallinazo, soy artillero de corazón. Yo personalmente considero que el show tiene un gran performance. Pero no estaba suficientemente ebrio, pero así mismo yo creo que va a meter duro y... Creo que va a ser una victoria amplia de Shory. Ya lo saben, esperen la nueva canción para Ciudad Cuetillo, interpretada por los Surfing Wagner. Yeah, baby, yeah. Yeah, baby, yeah. Solamente te voy a preguntar una cosa, comando. En relación al reto de Ciudad Cuetillo, que se ha hablado mucho en la semana, bueno, obviamente tú vas a apostar por tu equipo, ¿o no? La Surfing Wagner no se corre ante ningún desafío. Y más que todo, cuando lo estamos haciendo en compañía de grandes amigos como son los representantes de Ciudad Cuetillo. Ciudad Cuetillo. No tienen ninguna posibilidad contra nuestro representante. Y hoy se van a dar cuenta que en cualquier cancha nosotros podemos vencer contra el poder del representante de la Ciudad Cuetillo. Ciudad Cuetillo. De todas maneras, el que tiene que ganar es el público. Bueno, pues sí, mucha suerte, comando, y que, bueno, que gane el mejor, ¿no? Muchas gracias. No va a ganar el mejor, va a ganar la Surfing Wagner. Por eso. De una vez, che, el reto, carajo. Sí, porque... Representante de Ciudad Cuetillo. El primero que gane, sacándose una chela, le ganará al rival. Y el rival corrirá con una apuesta terrible. El público va a contar hasta tres. ¡Y ahí comienza! ¡Vamos, ya! ¡Ahora! ¡Chorinho! ¡Pero señores y señores! ¡Es impresionante! ¡Chorinho hace una pausa! También el bebé de Surfing Wagner. Charlie vuelve a tomar la delantera. Está dando la como si fuera el último día de su vida, señores y señores. Pero Charlie no se mueve. Hemos ganado, hemos ganado. Ahora sí. Vamos, carajo. Apágalo esto porque va a ser un reventón y va a sacar la mierda. Vamos. ¿Rendirme yo? La próxima sede de las Olimpiadas es Pekín. Esto ha provocado que la popularidad de la China aumente y las protestas de Liberen al Tíbet también. No sé por qué alguien quiere explotar a esos pequeños rapados de ojos rasgados, budas que rezan todo el día, que no sirven para nada. Al menos los negros eran fuertes, ¿no? La idea es que algo parecido ocurre aquí en marzo con el Día del Mar, cuando salgo a la Plaza Baroa y veo a los valientes soldaditos en marcha, con sus elegantes trajes militares agasajando el mal llamado Día del Mar. Lo único que pienso es, por favor, que no haya revancha, porque como dijo algún cuetillero, habría que hacerle la guerra a Haití o algún otro país más africano para pensar en la victoria. Sin embargo, es imposible no pensar en un día volver a la guerra contra Chile, sí, y soñar con ganarla, sí, con matar a sus mujeres y violar a su ganado, porque eso nos enseñaron las clases de ciencias sociales como 12 años seguidos y con toda la razón. Porque es historia y porque más que una salida al mar queremos venganza. Y claro, una playita que no sea de leprosos o de autos no estaría nada mal. pero es deber de un premilitar de libreta comprada o ganada exigir lo que es nuestro y nos fue robado. Y porque, como dice el civismo, vamos a obedecer el llamado del mar, que no son sirenas, no es Aquaman, no es un avión, es la dignidad, viejo. Primero, porque no queríamos guerra, y menos en carnavales, ya que la historia cuenta que nos agarraron estratégicamente en curva los días de carnaval. Y yo creo que ese rato nuestros tatarabuelos estaban tranquilitos en el Alba de Oruro. Segundo, los que nos acompañaron eran los peruchos, y no puedes confiar en alguien que, además de ser tan pobre como tú, no le importa robarle ni a su propia madre un 27 de mayo. Y por último, y más importante, porque éramos, somos, y por mucho tiempo más seremos más pobres. Más aún cuando las manos de los ingleses jugaron contra nosotros. Ingleses, que a diferencia de los peruanos, roban pero con glamour. Y fueron esos mismos chilenos que jugaron contra Argentina en las Malvinas y se vendieron nuevamente a los ingleses, porque son re putos. Y los peruchos que negociaron en contra nuestra. Al final estábamos contra tres. Y eso no es guerra, es una violación. El año 2004 intentamos al menos quitar un poco del mal sabor de boca con un partido de eliminatorias, con 9 millones de bolivianos atentos, con 10.000 diablos en las calles y 10 bolitas y un brasilero en cancha. Pero esa tarde, más que lluviosa, fue negra. Fue negra porque perdimos. Yo creo que esos jugadores ni sabían del servicio militar y por eso a muchos les costó su carrera. Y el brasileño ese quedó sin patria. Y el presidente que lo nacionalizó quedó sin silla, sin mesa y con un chancro para su libro de historia. Yo creo que ese partido los chilenos lo compraron, porque así son, lo que no tienen lo compran, y al final lo roban, y nosotros somos bolivianos y todo lo vendemos. Lo demuestra el pisco peruano, la diablada y el silala bolivianos. Al final, la historia no ha cambiado nada desde el principio de este país. Todos nuestros vecinos nos abusaron, nos robaron, nos manosearon y no nos llamaron al día siguiente. Yo digo, mandemos a callar la diplomacia porque no es nuestro terreno. Y pongamos a un melgarejo de canciller, que alguna vez tomó a un ministro inglés y lo obligó a tomar una olla de chocolate. Lo ató a un caballo y le dijo, ahora vete a tu país, y le declaró de esta forma la guerra a Inglaterra. Que este mismo les diga a los brasileños, macacos asquerosos, quien no juega en la altura es un maraco y por eso ustedes están pringados de sida. Y a esos chilenos, si algo de dignidad le queda a ese país que hasta dejan que una mujer los gobierne, devuelvan el litoral, si ya se sacaron lo que les interesaba, que era el guano, la caca de las aves, que ya se la comieron toda con los pedorros de los ingleses. Ahora dejen de joder y aunque no sepamos nadar, comer cangrejos ni tirar en la playa, ustedes son de lo peor. Neruda es un maraco, muerte a Don Francisco y que viva Pinochet, porque tomaremos lo que nos pertenece. Contra el usurpador, que viva Bolivia. Ciudad Cuetillo. Estamos en la calle. Estamos en la mismísima calle, ¿sí? Chupando. Le robó el... Sí, me siguen robando el trago. No quieren que tome porque los voy a bajar a todos. Pero... Ya, ¿qué opina Rodrigo tú acerca de los mensajes que han llegado recientemente al blog? Haciendo alusión a lo agradable y ameno de sus manifiestos. No sé... mensajes polémicos o cartas polémicas. Casualmente, nada, o sea, sí. Las mujeres son las que disfrutan más de los mensajes, ¿no es cierto? ¿Por qué crees? Es que yo soy el único machista feminista. Y también pienso en los niños. Gracias a las chicas. Una más, digamos. Obviamente lo han tachado, digamos, de personaje famoso de YouTube. ¿Usted qué opina? Bueno, en realidad en YouTube también sale Ronaldinho, sale Roberto Carlos y salgo yo. O sea, son cosas, el peso de la fama, el peso de la calidad. ¿Ya escucharon el peso de la fama? No sé, están aprovechando de mi borrachera. Y sus compinches también. Bueno, están... ¡Váyanse a la c***! ¡No va a salir, hijos de p***! No, esto no va a salir. Ha ha ha ha ha!